Con el gusto de recibir, creo que es la primera vez en el año, Marcelo, que dialogamos sí. con él, arrancando este 2023, al maestro Marcos Ezequiel Correa, presidente de la AMDER, la Asociación de Maestros de Rivera, que lo estamos molestando en pleno enero, pero creo que él acepta resignado esta convocatoria que hacemos desde el sur, acá desde Montevideo. Marcos, ¿cómo estás? Un gusto recibirte. Buen día, Hernán, Marcelo. Sí, para mí es un placer, no importa en qué fecha del año recibirlo, si bien estamos en el goce de nuestra licencia, yo estoy con licencia hasta el primero de febrero, pero, cómo no, desearles en primer lugar un feliz año, que tengamos todos un año próspero y de mucha salud en primer lugar, y luego lucha para mejorar las condiciones de vida de todos los trabajadores. En especial nosotros acá partimos la lucha con una mejora para el magisterio y para nuestros niños y niñas que se lo merecen. Exactamente, deben ser siempre la prioridad los niños en todos los órdenes, ¿no, Marcos? Sí. Decías que el primero de febrero ya tienen tareas en general los maestros, ¿o es tu caso, digamos? Sí, nosotros hay una mirada del maestro como que tuviera 2-3 meses de vacaciones, eso siempre lo hemos sí. hablado, y realmente tenemos un mes de licencia y muchos maestros que ya están trabajando, estudiando en este momento. Hay maestros que concursan en febrero, concursan el 9 y el 16 de febrero, ya tienen que concursar, entonces en el mes de diciembre y enero estudian. Entonces hay muchos que no han parado de trabajar, digamos. Claro. Nosotros ya tenemos tareas, y a partir de febrero tenemos las elecciones de cargo de interinatos y suplencia. Estamos muy atentos a esas elecciones de horas, más en el sindicato. El sindicato tuvo un receso ahora en enero para que los compañeros puedan disfrutar con la familia, pero los primeros días de febrero ya nos reintegramos de modo presencial al trabajo sindical. Estamos con guardias, con compañeros muy atentos a planteos de compañeros, y en febrero arrancamos con todo. Tenemos también las tareas administrativas, empiezan el día 22 de febrero este año. Uh-huh. Empieza antes el trabajo docente en primaria, para empezar en marzo las clases nuevamente. Pero sí, ya estamos muchos atentos a lo que pueda pasar en febrero, y muchos compañeros estudiando para el concurso, que es de gran relevancia para ellos porque nos condiciona el trabajo, ¿no? El claro. año siguiente, es fundamental el concurso. Claro. Marcos, en estos días era uno de los temas por los que queríamos llamarte. Estaba circulando, nosotros lo difundimos también, un audio tuyo refiriéndose a una situación particular de pagos a un sector de maestros, ¿no? Explícanos de qué se trata. Sí, los maestros suplentes, uh-huh. al finalizar el año 2022, en diciembre, se les planteó a todos de parte de la administración, de parte de primaria, específicamente de Hacienda de primaria, que cesarían aquellos suplentes a término el día 28 de diciembre e irían a cobrar un salario, un promedio vacacional como salario, y no su sueldo íntegro. Un uh-huh. error que tuvo Hacienda Primaria, que inmediatamente recibimos algunos planteos. Nosotros, la consejera electa Daisy Iglesias también lo recibió, y inmediatamente alertamos a los compañeros que así no era. Porque nosotros tenemos dos categorías de suplente en primaria. El suplente es aquel que cubre a un docente que está en otro cargo, que no es un cargo vacante. El cargo vacante crea un interinato o una efectividad. El suplente cubre a un compañero que está desempeñándose en otro cargo hasta el 28 o de licencia, claro, hasta el 28 de febrero del siguiente año o por 1 o 2 meses. Los suplentes por todo el año son aquellos que eligen en febrero o en marzo sus cargos y van hasta el 28 de febrero. Los suplentes a término son aquellos que eligen después del 1 de abril y pueden volver luego de... Y el titular del cargo puede volver en 1 mes, 2 meses o 3 meses si le termina la suplencia, o van hasta el 28 de diciembre, como lo planteaba la administración. Pero también hay casos de suplente a término que cesan al 28 de febrero porque el titular del cargo está ocupando un interinato, por ejemplo, hasta un 28 de febrero, o una suplencia hasta el 28 de febrero, y él también tiene que cubrir ese cargo hasta el 28 de febrero. Y ese detalle la administración no previó, que los suplentes de término no son solo aquellos que empiezan después del 1 de abril, sino también aquellos que van hasta el 28 de febrero por diferentes circunstancias. Y a esos se los había englobado en los suplentes a término que terminan en diciembre. Y a todos le iban a pagar promedio vacacional cuando le correspondía a muchos de ellos el sueldo íntegro de enero y febrero. Inmediatamente lo planteamos, lo denunciamos, y por este medio también quisiéramos alertar a esos compañeros a que estén atentos, porque cuando asumieron su cargo después del 1 de abril, en su toma de posesión debe decir hasta cuándo va, y en su toma de posesión tiene que estar el cese. Y el cese, si dice hasta el 28 de febrero, deben comunicarse con Tesorería en sus diferentes inspecciones en diferentes departamentos del país o en Hacienda para que se le pague el sueldo íntegro. Un error tremendo de la administración, que en este momento decía que ahora era así, que ahora se tomaba en cuenta la suplencia de término, así cuando de toda una vida se supo que las suplencias a término pueden ir hasta los días de hasta el cierre del año lectivo o hasta el 28 de febrero. Un error brutal que puede perjudicar salarialmente a muchos compañeros. Ese ha sido el audio que difundimos. Nosotros estamos, como bien te decía, en guardia sindical y muy atentos a varios problemas. Ese es uno de los problemas que salió público. Otro es el tema de que muchos compañeros no podrán elegir cargos en este febrero porque no logran una actividad computada de 18,5. La actividad computada son el registro de las faltas en el año. Ajá. Nosotros podemos tener hasta 20 de actividad computada, y los compañeros que tengan menos de 18,5 de actividad computada, es decir, que han faltado un mes por una enfermedad y que han sacado algunos días por días reglamentarios que se le da en el Estatuto del Funcionario Docente, pierden o bajan su actividad computada a menos de 18,5 y quedan con un año bajo. Si en el año anterior también faltaron un mes y medio por alguna enfermedad que se les dio, esto se hace un promedio del último trienio y no pueden elegir cargos. Y en esa situación también estamos atentos, nos vemos los docentes que estamos siendo penalizados por enfermarnos, por padecer una dolencia. Y recordar que en la mayoría de los casos, nosotros, el magisterio, es un gremio feminizado, donde hay muchas mujeres, donde claro, hay muchos problemas de salud, y eso también va a perjudicar, y estamos planteándole a la administración que considere esta situación. La administración plantea que quiere, desde el año 2018, quiere ajustar el tema de las faltas, controlar esa situación, cuando nos parece una penalización tremenda, brutal, a compañeros que padecen determinadas enfermedades normalmente, porque acá dicen ellos que muchos docentes se pasan de vivo, y a ver, solo basta estar vivo para estar enfermo. Entonces hay muchos compañeros que se enferman, realmente justifican sus faltas y no les considera la administración, porque por encima se pueden justificar las faltas estas, se llevan, se envían las documentaciones a Junta Médica, hay una circular que se llama circular 42, que es la misma que limita la actividad computada, que plantea la posibilidad de exonerar estas faltas y que se te justifique la actividad computada. Sin embargo, los compañeros presentan sus informes médicos, presentan todo lo que les dan los servicios médicos y la Junta Médica de Primaria no reciben y rechazan las justificaciones. Algo lamentable, porque si el compañero realmente padeció una enfermedad, esa enfermedad está estipulada en la normativa que la propia administración plantea. ¿Por qué no lo justifican las faltas? Entonces, claro, perjudican a muchos compañeros con problemas incluso de salud que lo padecen debido a situaciones laborales. Problemas de columna, problemas de estrés, problemas de depresión, todas enfermedades que han sido estudiadas, por ejemplo, por el Instituto de Evaluación Educativa uruguayo y que están, que son presentes de la labor, son parte de la labor docente. Y bueno, nosotros estamos también en esa lucha, planteándole a la administración, haciéndole el reclamo que busque solucionar esa situación de otra manera, no perjudicando a los maestros que tienen todo para justificar sus faltas y realmente no los consideran, los engañan de cierta manera. Si yo planteo una norma y después yo no te amparo, planteo un amparo para no ser injusto y después soy injusto, realmente dejo a muchos compañeros tirados en el camino sin poder elegir cargos. Marcos, buen día. A todo esto que nos estás contando de esta realidad, se nos viene esta transformación educativa ya en las próximas semanas, ya comienza en marzo las clases, se habla del 6 de marzo obviamente, pero ¿qué nos podés decir al respecto? ¿Cómo arranca la educación primaria con esta transformación? Hay una incertidumbre tremenda. Hay una incertidumbre tremenda en primaria, en secundaria, y me atrevo a decir también en UTU. Uh-huh. Hay una incertidumbre muy grande porque realmente hubo un cambio de planes, un cambio de programa a raíz de esta transformación curricular, le dicen transformación curricular, sí, aunque también se la menciona como una gran transformación educativa, donde los compañeros no tienen conocimiento muchos de cómo llevar adelante este tipo de educación con una cantidad inmensa de competencias, más de 700 competencias por tramo, para primero y segundo, para desarrollar competencias con contenidos acotados, donde la prevalencia es de competencias, donde prevalece la competencia frente al contenido, y hay una incertidumbre muy grande, con cursos de capacitación que no son cursos de capacitación, son cursos de sensibilización, según dicen algunos que hacen parte de la elaboración de cursos de sensibilización infantilizado con un nivel muy bajo para los docentes, donde lo hemos dicho y lo hemos criticado en varias partes, se ponen, el inicio del curso es armar un puzzle, el inicio del curso es seleccionar cuál es el estado de ánimo del docente y ahí se ponen imágenes del maestro Tavares, de Cavani, de los Sangribir, de un gatito limándose las uñas, un nivel muy infantilizado para lo que tendría que ser un curso de preparación para el cambio educativo. Si el cambio es tan significativo así, debería haber otro tipo de preparación. Entonces, los docentes estamos viviendo una incertidumbre tremenda, se va a comenzar antes las tareas administrativas, por lo visto el 22 de febrero, y bueno, esperemos que esto se plasme en las aulas, en el sentido de que llegue la información a todos los compañeros. No tenemos ni los programas impresos, está todo agarrado de los pelos. La transformación curricular para este año 2023 sería en inicial, primero y segundo de escuela, y no en todos los grados escolares. Entonces es una transformación que empieza por partes, sin conocimiento, sin mucha seriedad en el abordaje de este cambio, y nosotros vemos con mucha preocupación, porque los que van a ser afectados ese año serán nuestros hijos, nuestros niños. Entonces creemos nosotros que no se puede hacer una transformación de este tipo sin ningún plan piloto. Nosotros venimos de de una búsqueda de mejora educativa, pero creemos que este no es el camino para mejorar la educación, que este no es el cambio que necesita la educación. La educación, hablábamos con muchos compañeros, necesita otro tipo de transformaciones en lo que tiene que ver con el apoyo a los docentes en el aula. Nosotros necesitamos muchos más cargos para lograr la inclusión, por ejemplo, cursos de capacitación en lo que tiene que ver con el abordaje de niños con determinadas discapacidades. Necesitamos otro modelo, otro tipo de evaluación para los docentes. Necesitamos un montón de cosas que no van en el sentido de lo que plantea la transformación educativa, que es la adquisición de competencias para la vida, aquello que planteaba la ley de urgente consideración, y que hoy nosotros seguimos de cierta manera rechazando. Creemos que lo que tienen que tener nuestros educandos son saberes que se adquieren a través de contenidos, de conocimientos, de disciplinas, que lógicamente desarrollan competencias, pero no el enfoque directamente en las competencias. Es todo un tema, pero hay mucha incertidumbre, eso le puedo decir con respecto a la transformación educativa, que ahora hace 2 días ha salido una encuesta, sí, que se hizo por equipo consultores, creo, donde el 37% de los entrevistados rechazan dicha reforma. Entonces vemos cómo piensan los uruguayos: 31% la aprueba y 19% desconoce. Creemos que la población, al empezar a tomar conocimiento de lo que es esta tan hablada transformación educativa, se va a dar cuenta de los inconvenientes que trae, además de la flexibilización, ¿no?, en el pasaje de grado que tiene, buscando mayores resultados, pero bajando para nosotros las exigencias. Y eso no es nada bueno. Hoy vemos a los vecinos, a la comunidad, plantear su disconformidad con la educación, que los niños salen cada vez aprendiendo menos, y bueno, hay menos cargas de contenido. Eso le podemos decir a la vecina y al vecino. ¿Plantean menos eso los vecinos, los padres, a ustedes, Marcos? Sí, es un reclamo de larga data, el que los niños, en que los estudiantes cada vez aprenden menos, que cada vez saben menos. Hay un cambio tremendo de época, de generación, pero hay un planteo de ese tipo. Incluso en cuestiones básicas como la escritura, la lectura, y las operaciones matemáticas, hay un planteo de la comunidad en ese sentido, y vemos que esta transformación no va en el sentido de fortalecer estos conocimientos o de... No, vemos que va a haber mayor flexibilización, menor aprendizaje, y el que tenga o adquiera determinada competencia será valorado por la competencia que adquiera, y nada más. Y pase, vaya y pase, como decían, se elimina la repetición, por ejemplo, en primer año, se elimina la repetición en cuarto año, se aprueba que se puede repetir al finalizar un tramo, por ejemplo en segundo, por ejemplo en tercero, la repetición, que para nosotros es buena en el sentido de la maduración de los chiquilines. A veces en primer año, cuando no logran determinadas habilidades, no logran determinados conocimientos, que recursen el año, es importante. Hay estudios de eso, de la importancia de la repetición en ese grado escolar. Y bien, para nosotros el cambio que se realiza no es positivo en el momento de evaluar a los chiquilines. Y aparte, Marcos, esa incertidumbre que ustedes tienen, obviamente, como profesionales y responsables de esta tarea, sino también, como decías, ¿no?, de la cantidad de familias que tienen muchas preguntas pero pocas respuestas, ¿no? Sí, hay muy poca respuesta por parte de la autoridad, si bien se hizo toda una recorrida. El profesor Robert Silva fue a diferentes barrios del país, por lo visto, a diferentes clubes. Acá estuvo en Rivera, estuvo por Montevideo, estuvo por todo lado, y de lo que más lo que más se habló fue del fracaso escolar, el fracaso en la educación media, números y planteos de que iba a terminar el abandono con esta transformación educativa. Y los vecinos, bueno, están entusiasmados, pero no saben de qué se trata. No saben realmente de qué se trata. El abandono no se termina con un cambio de currículum. Para lograr revertir la situación de abandono, hay circunstancias, hay apoyos que se deben dar, que no se están dando a nivel económico, a nivel social, de políticas sociales. Hay niños que abandonan porque a veces tienen que ir a trabajar, lograr comer. Entonces, no es que abandonan porque están frente a currículums aburridos o currículums por contenidos o por competencias. No, lo que siente es hambre, lo que siente es necesidad de trabajar, de salir de su situación en la que está. Hay otros factores que también afectan, el cuidado de familiares, la búsqueda de otros horizontes. Entonces, si existe determinado deserción en la educación, no se debe solo al currículum. Hay muchos motivos que inciden en la deserción de los estudiantes y se ha propagandeado que esta transformación termina con eso y con un cambio curricular, una farsa. Realmente podemos titularlo como una farsa. No se ha dado conocimiento cabal de lo que es esta transformación educativa. Incluso se habla de metodologías activas, de que a partir del 2023 los docentes de primaria, secundaria y UTU cambiarán su forma de enseñar y eso mejorará rotundamente la educación. Cuando nosotros tenemos metodologías activas y llevamos adelante como profesional de educación metodologías activas desde el año 40, algo que también lo hemos dicho en diferentes medios de prensa, claro, desde Julio Castro, Miguel Soler, Josualdo Sosa, Reina Reyes, desde ahí se planteaba metodologías activas y los maestros las llevan adelante. Desde el año 30, podemos decir, incluso con Josualdo Sosa, se viene trabajando diferentes metodologías, la problematización de la realidad, las actividades lúdicas, las salidas didácticas, y podemos decir más, el método científico con Clemente Estable, el trabajo con la ciencia. Así que metodologías activas no son nuevas para nosotros, en ese sentido podemos decir que hemos trabajado ya más de 80 años, el magisterio lleva adelante metodologías activas y no hay ningún cambio en ese sentido, porque enseñemos con el currículum que enseñemos, las metodologías activas estarán presentes en la sala de aula de cada maestro y cada profesor siempre, porque hablamos de la didáctica, un campo muy enseñado en primaria, secundaria, UTU, y de mucho valor para la tarea docente, y que todo docente busca tener conocimientos didácticos y actualizarse año a año para mejorar la forma en la que educa. Entonces, esto tampoco es lo que pueda cambiar o determinar que los niños no abandonen en la educación media y mejoren los números. Creemos que va por otro lado, creemos que necesitamos refuerzos de todo tipo que amparen a la escuela, que amparen a la labor docente y acompañen, porque solos los docentes no podemos hacer nada. Eso le podemos decir, sin el apoyo familiar, sin el apoyo de equipos multidisciplinarios, que no tenemos, que tenemos pocos por departamento. Equipos de escuela disfrutable, hay uno en mi departamento, entonces con un psicólogo y un asistente social que no cubren la cantidad de escuelas que tenemos. En Montevideo tienen muy pocos equipos multidisciplinarios. Lo mismo ocurre con los planes sociales enfocados en el apoyo a quienes estudian, porque si no, no hay sentido. De estos temas, en este panorama, Marcos, digo, a nivel gremial, ¿se va a evaluar antes del comienzo de clases cómo se empieza? Porque a nivel de secundaria, los profesores también ya han anunciado desde fines del año pasado un comienzo complejo respecto a los cambios que vienen instrumentando las autoridades. A nivel de primaria también, digo, a nivel de la Federación de Magisterio, de cada gremio, ¿se va a evaluar eventuales medidas? Sí, está previsto la evaluación de medidas a comienzo de año. En febrero nos reuniremos como mesa representativa federal en la Federación Uruguaya Magisterio para evaluar cómo será el comienzo de año. Bien. Le puedo decir que el ánimo, no hay ánimo de paralizaciones en este momento, ni de medidas en ese sentido de no comienzo de las clases. Claro. No creo que sea por ese lado, en este momento no venimos por ahí. Consideramos muchos de nosotros, desde nuestra lista sindical, de que hay que brindar mucha información a los compañeros sobre esta transformación, de que no hemos tenido paros significativos tampoco, tenemos que ser muy sinceros en eso, en lo que tiene que ver con los números. Hemos dado la batalla que pudimos dar el año pasado. Los docentes plantean verse afectado económicamente en una situación donde han perdido salario en estos dos años, que ahora, gracias a la lucha sindical y a los paros que tuvimos el año pasado, a la movilización, al trabajo de los consejeros electos también, ¿por qué no?, hemos logrado recuperar nuestro salario, que lo estaremos percibiendo en comienzo de febrero de este año. Se prevé una recuperación salarial, pero venimos de pérdida salarial. Entonces, vamos a evaluar muy bien qué medidas vamos a tomar al comienzo del año lectivo entre todos los compañeros en la Federación Uruguaya Magisterio. Pero puedo decirle que si bien la Federación Uruguaya Magisterio hoy se declara en conflicto y sigue con esa declaración vigente, no va en el sentido de las medidas a adoptar al principio de año. Vamos a analizarlo muy bien entre todos colectivamente. Es importante la discusión también del estado de ánimo del magisterio en este momento. Ahora le puedo decir que ya tenemos prevista una recuperación y también el logro de cubrir inequidades salariales que nos tenía muy preocupado también desde hace mucho tiempo. Entonces tendremos una recuperación de alrededor de 9,3% a nivel salarial, teniendo en cuenta la inflación, los correctivos por inflación, y algunos docentes, docentes de tiempo completo, tendrán un 3,5 más, directores, subdirectores e inspectores también un 3,5 más por el tema de las inequidades. Docentes, directores de escuelas mal ubicadas, rurales, también tendrán un 3,5 más. Maestros de escuelas rurales mal ubicadas, grado 6 y 7 también, y docentes de educación especial, grado 6 y 7, para cubrir las 30 horas que no le pagaban íntegramente, también tendrán un 3,5 más del 9,3 global que se le va a pagar a todos los docentes. Esto se logró con lucha, esto se logró con mucho esfuerzo el magisterio en la lucha presupuestal de este año 2022 y también con mucha negociación en el seno del CODICEN por parte de la CCU y por parte de nuestros consejeros electos. Creemos nosotros que ha sido un avance, un pequeño avance. Nosotros buscábamos una recuperación para los 5 años de un 7,9, el gobierno nos planteaba un 2,9, logramos un 5,7, un 6, alrededor de un 6% para los 5 años, más el correctivo, más la inflación. Entonces creemos que es un avance importante que hemos logrado a través de la lucha. Eso sí, decirle a los compañeros que los paros que hicimos y las movilizaciones puntuales que hicimos tuvieron su éxito. No fue magia, como dice la CCU, fue lucha. Y bien, y con respecto a la transformación es lo que le digo, vamos a tener que analizar profundamente y tomar el estado de ánimo de nuestros compañeros y ver las formas de hacer conciencia en la ciudadanía y en el propio magisterio y brindar información sobre la misma, porque creemos que al momento sigue habiendo mucha incertidumbre. Bien. Marcos, te pedimos 2 minutos que te quedes en línea para redondear este diálogo contigo.